bien, pues entonces vamos a hacer la canción de la pulga, ¿ok? Yo quiero ver a todo el mundo con las manos aquí enfrente, porque vamos a hacer la canción de la pulga y dice así, mira, mira. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Damos un pasito adelante. Levantamos la mano derecha con el dedo así, porque por ahí viene un perro muy peludo. Viene un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovecho este momento, dijo la pulga y saltó. Cuando yo diga saltó, vamos a saltar como pulgas. Así, así, así, así, así. Muy bien, todo el mundo con la mano enfrente, porque vamos a hacer la canción de la pulga. ¡Música, maestro! ¿Por qué no cantamos la canción de las manos? ¡Dale!